Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OID Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OIDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 415 de Proyecto Terror. Dream a lot. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal te encuentras hoy? ¿Que has cambiado de ubicación? ¿Te has puesto al otro lado de la mesa? Sí, es que me he dado cuenta que desde aquí te fisgo mejor. Oh, y te lo veo todo. Yo que pensaba que te tenía ahí así a un lado. Y digo, bueno, pues ahí le controlo bien sin que él me vea demasiado, pero... Ahora es al revés. Cago en la mar. Cuidado con lo que haces. Que lo ves todo, pero solo tú. Hasta que pongamos una webcam aquí. Pero en el yo estudio. Lo puedo contar y esto y puede ser todavía peor. Y eres muy mala, sí. Bueno, pues una semana más estamos con todos vosotros para pasar un rato de la noche del jueves al viernes. Me tengo que ubicar porque estoy un tanto descentrada. Y como siempre, vamos a iniciar el programa haciendo un pequeño repaso a lo que será. Efectivamente, este espacio de Proyecto Terror. Hoy directamente vamos a comenzar con tu sección musical, Duque Negro, así que cuéntanos qué va a sonar en tu apartado. Pues, como bien dices, vamos a hablar de música y vamos a empezar con Covenant, con su nuevo álbum. Continuaremos con el nuevo álbum también de Kirlian Camera y luego pues vamos a hacer un pequeño homenaje a un disco que cumple 30 añazos, Patricia. Que nos hacemos mayores, querido. Ay, seguramente tú te acuerdas de cuando salió. Yo no había nacido. Bueno, yo no sé, yo era muy pequeña. Bueno, ya tenía 8 años. 8 años, jo. Bueno. Así. A veces me viene un poquito la nostalgia, pero luego digo, bueno, qué joven soy. Y se me pasa. Y se te quita. Bueno, pues vamos a hablar de Canciones profanas de Alaska y Dinarama. Muy bien. O mejor dicho, de Dinarama más Alaska en aquel es momento. Es verdad, que había tenían sus más y sus menos con el nombre y... Luego lo explicamos. Vale. Después de tu sección llegará el tránsito planetario de Margit Glacel, como cada semana, y finalizaremos echando mano, bueno, pues a los archivos de audio de nuestra cripta. Nos remontamos al programa 135, era nuestro segundo aniversario, concretamente el 24 de julio de 2006. En aquella ocasión nos visitó Mariano Fernández Urresti. Y bueno, con él estuvimos hablando de su libro, Los Templarios y la Palabra Perdida, y del Temple. Así que hemos recuperado este archivo sonoro que no habíamos subido a ningún podcast del programa. Os lo ofrecemos esta noche. Se presenta muy interesante, de verdad. No os lo perdáis. Y antes de nada, vamos a poner una canción y se la quiero dedicar a una amiga que está al otro lado del océano. Nos vamos hasta Nueva York, concretamente hasta el barrio de Queens, porque allí está nuestra amiga Sue, que nos está escuchando. Espero que haya podido conectarse a tiempo. Ella es una devota absoluta de Type O Negative y sobre todo de Peter Steele, que fue su cantante y que nos dejó hace más de 3 años. Siempre le tenemos en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Así que, Sue, si nos estás escuchando y si nos entiendes, claro, porque el español así, estaba dedicado especialmente para ti y para todos los aficionados a Type O Negative. Y el clásico, cómo no, Black Number One. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows' Eve. The moon is full. But will she trick or treat? I bet she will. She's got a daylight midnight with those for that too. Oh, baby, Lily Monster ain't got nothing on you. Well, when I call her evil, she just left. Well, cast that spell on me. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, vamos con tu sección musical. Bien, querida bruja, me da pena cortar esta melodía tan maravillosa que estábamos escuchando, sí. Pero vamos a hablar de la música. La familia Adams. Uh-huh. Precisamente hablamos de música y vamos a comenzar, como decíamos al principio, con Covenant y nos tenemos que ir hasta Suecia. Ellos se formaron allí a finales de los años 80. Eran muy fans de Kraftwerk, de Human League y de grupos de EBM de la época, como Front 242 y The Nightbird. Su primer disco lo lanzaron en 1994, Dreams of a Cryotank. Es un poco el reflejo de la influencia del trabajo del visionario Ridley Scott, recordemos director de Alien y Blade Runner. Tengo que reconocer que me gusta más Blade Runner que Alien, pero bueno, Alien también está muy bien. El pasado mes de septiembre han lanzado su octavo disco de estudio, Living Babylon. Este viernes 13 de diciembre, el próximo viernes 13 de diciembre, todavía queda un poquito de tiempo, lo van a presentar en Madrid, en la Sala Arena, y al día siguiente, el sábado 14 de diciembre, en Barcelona, en la Sala Bikini. Ay, ojalá pudiésemos escaparnos. Pues sí, estos conciertos tan sintéticos como ojalá, tiene que ser el de Covenant. Ojalá pudiéramos escaparnos. Tiene que estar muy, muy bien. Y bueno, pues eso, un poco lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? El futuro, la música sintética. Bueno. A mí Covenant me encantan. Sí, son muy buenos y yo creo que muchas veces sientes ese frío de Suecia. Ese frío nórdico. Totalmente, en sus canciones. Y además, en este nuevo disco han hecho un tema que te va a gustar, Patricia, porque tiene un clavicordio eléctrico o algo así que a mí me trastorna la cabeza. God. Y es la canción que he elegido. Lleva por título Thy Kingdom Come. to silver apples and the eyes are closed, reaching for the oscillator, I tune to you. Heathen and darkened, lost in the city, crumble of power, I stand and tune to you. Bueno, me encantan Covenant, lo repito. A mí también, y cuando de repente nos dan una sorpresa con un clavicordio eléctrico... Mira, nos venimos arriba. Pues sí, viva Covenant. Ah, sí, viva. Y vamos a continuar con música, y vamos a continuar con uno de esos grupos que se nos ha quedado en el tintero, por así decirlo. El disco salió hace unos meses, y bueno, hay muchos que se nos van a quedar, pero bueno, también... No damos abasto. No damos abasto. Imposible. Y bueno, también decir que dentro de poco haremos ese especial que suelo hacer de lo mejor del año. Ah, es verdad, ya se termina el 2013 y hay que recapitular. Eso es, entonces si alguien piensa que nos hemos dejado algo importante por el camino, que nos lo haga saber. Claro. A través de Facebook, por ejemplo, y que nos diga, mira, este disco no habéis hablado de él, yo creo que es muy interesante, pues lo nombraremos. Y si no, pues mi top 10, 20 o 25 de lo que me apetezca, que es lo que solemos hacer. Claro. Y que creo que funciona porque de momento nadie se ha quejado. Que se quejen, que se quejen. Bueno, pues mira, esta es la reseña número 40 de este año. Oh. Es para Kirlian Camera. Ellos son un grupo de Dark Wave, se formaron en 1980 en Italia, liderados por Angelo Bergamini. Vaya nombre, bueno, vaya apellido. Claro, Bergamini. Claro, es que para nosotros Berga, sobre todo Berga, pero bueno. Mini, bueno, pues muy influenciado él. Qué malo eres. También, pues mira, Patricia, Kirlian Camera y Covenant tienen cosas en común. Ellos también estaban muy influenciados por Kraftwerk y The Human League. ¿Ves? Ambos grupos mira nombran por dónde. A ambos grupos como influencias. Aunque también están influenciados, en este caso Kirlian Camera, por grupos como The Thin June. El primer disco lo lanzaron en 1983. It Doesn't Matter Now, no importa ahora, fueron teloneros de Siouxsie and the Banshees y de Nico, por oh. aquella época. Ahí es nada, vamos. Bueno, su nuevo disco lleva por título Black Summer Coils y lo han lanzado este 2013. Siguen evolucionando dentro de su estilo, con un álbum muy inquietante y evocador, y el disco viene presentado por un single con su correspondiente videoclip, que vamos a escuchar ahora. y que lleva por título Black August. Pues también me han gustado. Mira, que pues no los conocía. Pues tienen una trayectoria muy, muy larga. No, si dices que se formaron en el año 80. Además es que tienen sonidos muy variados en todos sus discos. Entonces, bueno, si no, a alguien no le ha gustado este tema, pues puede indagar en otros que igual hay algo que les gusta. Que nos lo diga también. Porque varían mucho. Que se atreva. Exactamente. Y luego a ver si nos importa, que esa es otra. Estate ahí a ver si nos si importa. Si quiere hacer el comentario, pues que lo haga. Vale, oye. Bueno, y vamos con el pequeño especial de esta semana. ¿Qué me apetecía a mí hablar de este disco? Pues porque sí, vamos a hablar de canciones profanas, que cumple 30 años. Eso es lo que tú eres, una profana. Pues pensé que ibas a decir una canción. Digo. Pues un poco sí, Patricia, igual que tú, lo que nos gusta. Bueno, pues canciones profanas, vamos a poner un poco en antecedentes a los oyentes y nos vamos a ir hasta finales de 1982 y a la disolución de Alaska y los Pegamoides. Todos saben que eran cinco genios, Alaska y los Pegamoides. Dos de ellos formaron, cuando se disolvió los Pegamoides, Parálisis Permanente, Ana Curra y Eduardo Benavente. Y los otros dos, en este caso Nacho Canut y Carlos Berlanga, pues formaron Dinarama. ¿Y qué pasaba con Alaska? Pues que estaba ahí como... En tierra de nadie. No sabía qué hacer. Entonces, bueno, en el segundo concierto de Dinarama aparece ella cantando. Y pues se supone que ese es el momento oficial en el que Alaska forma oficialmente parte de Dinarama. Empiezan a llamarse Dinarama más Alaska. De hecho, en este primer disco, en este Canciones Profanas, aparece la portada Dinarama más Alaska. No aparece Alaska y Dinarama, sino Dinarama más Alaska. No es una rata, está bien, es así. Entonces, bueno, comentar que comenzaron a desarrollar Dinarama el estilo de Pegamoides. Bueno, comentar también que Pegamoides se separaron por diferencias estilísticas. Carlos Berlanga no quería continuar con ese sonido siniestro, quería canciones más pop, más eclécticas. Y bueno, cuando se grabó el disco, Carlos Berlanga estaba en la mili. Entonces Alaska y Nacho seguían inmersos en su época gótica, pues un poco como tú y yo, querida. Pero eso, que nos hemos quedado suspendidos en el tiempo. Eso es, entonces hicieron un poco más lo que les dio un poco la gana. Bueno, por lo que he estado leyendo, que yo no estaba allí. Y bueno, no, yo tampoco. Entonces tiraron un poquito más para ese lado oscuro. Sí que el disco, si lo escuchas sí. entero, es muy ecléctico, tienes temas bastante eclécticos, pero sí que se nota ese tono oscuro, ese tono siniestro de la época y que tanto les gustaba a Nacho y sobre todo a Alaska. Tienen temas como Crisis y Perlas Ensangrentadas, que son el doble primer single, pero también el disco mantiene ese lado siniestro que comentábamos. En temas como Líneas Rectas, Nativos y Cebras, y en varios temas. El tono general del disco es bastante siniestro. Canciones Profanas se publicó en mayo de 1983, como comentamos, ha cumplido 30 años ya. Y aparte de los dos singles que hemos comentado, aparecieron también Deja de Bailar. Hay que recordar que en ese momento, cuando Pegamoides triunfa con Bailando, ya no existe Pegamoides. Ellos ya se han separado, todo esto que estamos comentando. Entonces hacen este tema, Deja de Bailar, en plan de, mira, eso ya pasó, bonita, déjalo, vamos a otra cosa. Lo dicen además, ¿no? Deja de Bailar, no se lleva. Y la fabulosa Rey del Glam. Entonces yo creo que bueno, que se pueden decir muchas cosas de este disco, pero lo mejor es escucharlo. Pónganselo de principio a fin. Yo voy a poner una de mis canciones favoritas. De hecho, yo creo que es la que me ha hecho... Y hablar de este disco, digo, mira, tengo que ponerla de alguna manera, pues hablamos de Canciones Profanas. Es un tema de los más oscuros de Dinarama, es uno de mis temas favoritos y lleva por título Cebras. Mal. Yo fui culpable. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. Still the same. Everywhere I En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. El sol entra en Sagitario el 22 de noviembre a las 4:48 de la mañana en España. Sagitario es un signo mutable de fuego. De los tres signos de fuego, Aries es la chispa, Leo es la llama que brilla y Sagitario es la brasa incandescente. Es el fulgor interior, el fuego que quema en el alma. Es ese impulso que nos empuja a explorar nuevos horizontes, a salir de nuestra zona de confort, a dejar atrás nuestra tierra natal para mezclarnos con otros pueblos, con otras culturas. Desaparecemos de lo habitual para encontrarnos en lo extraordinario. Sagitario tiene alma de cíngaro y su viaje es infinito, al igual que la flecha que dispara. Lo que importa es el vuelo, no la diana. La meta es más bien lo que preocupa al ambicioso Capricornio, mientras que Sagitario quiere ser libre, libre para caminar. Su viaje puede ser físico o espiritual. Para las personas con muchos planetas personales en Sagitario, viajar puede ser, además de divertido, extremadamente curativo. Así que con el sol transitando por este signo, aventurarnos a hacer algo lejos de nuestra casa, ya sea yendo a algún sitio exótico o simplemente cogiendo la mochila para ir de excursión, nos hace vibrar con su energía. Si lo preferimos, podemos aprovechar la energía para concentrarnos en los estudios, ya que caen bajo los auspicios de este signo, hacer algún curso de algo que nos interese o también dedicar más tiempo a explorar técnicas espirituales. Lo más importante de este signo gobernado por Júpiter es su jovialidad, su júbilo y su optimismo. Las circunstancias pueden ser adversas, pero si nos dejamos contagiar por la energía solar este mes, nos ayudará a mantener la fe y la confianza de que todo sirve para algo y que, de algún modo, las pruebas no van a ser más grandes de lo que podamos soportar. Sagitario es un signo alegre, además de aventurero. Si estudiamos algo, es importante hacerlo con disfrute. El mensaje que nos transmite es: viaja, estudia, explora, pero hazlo con alegría. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla a un correo electrónico a margitglasell@gmail.com. Thank you. escuchando Proyecto Terror. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Y aunque yo sé que le voy a sacar los colores, es por ti, Mariano. Buenas noches, Mariano Fernández Urresti. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y eso, el invitado especial eres tú. Bueno, pues muchísimas gracias por la denominación, pero no creo que lo merezca. Muchas gracias. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar del tema de los templarios, que resulta muy interesante, tiene yo creo que mucho jugo. Y además, pues qué mejor que con alguien que... Bueno, has escrito muchos libros, yo tengo por aquí un montón de títulos, pero sobre todo hoy el que nos interesa es Los templarios y la palabra perdida, que este libro ya es del 2003, ¿no? Sí, y... es un libro que es del 2003 y que tiene un montón de ediciones, unas cuantas, sí. Uh-huh. Y yo, bueno, he de decir que estoy al principio, o sea que tampoco puedo comentaros gran cosa, pero lo poco que llevo leído... bueno, ese que oís por ahí de fondo es el druida que está entrando en la cripta y enseguida estará con todos nosotros. Siéntate donde quieras, siéntate donde quieras. Sí, hoy sí que vamos a hablar del libro Los templarios y la palabra perdida de Mariano Fernández Urresti. Bueno, pues yo te doy la bienvenida a la cripta, espero que estés cómodo aquí. Estamos entre amigos y bueno, vamos a dar la bienvenida a Mamen también. Hola, muy buenas noches a los de aquí y a los del otro lado. Muy bien, bienvenida y también vamos a dar... las buenas noches, aunque todavía no ha oscurecido, al druida. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos de nuevo, un día más. ¿Qué te parece el tema de hoy? Tenemos aquí a Mariano. Es interesante, y además Mariano tiene mucho que contarnos. Yo creo que sí. Sí, sí. La película que nos va a acompañar esta noche se titula La noche del terror ciego, un film de Amando de Osorio. Así que, sin más, abramos las puertas a la noche del terror ciego y al mundo de los templarios. Es una leyenda. Nos la contaban a los niños para asustarnos cuando éramos malos. A lo mejor es una tontería, pero a mí todavía me espanta. ¿Y cuál es la leyenda? En toda la región se hablaba de que Berzano perteneció a los caballeros. Estos guerreros adoraban al diablo y fueron excomulgados. El pueblo quedó vacío. Nadie quiso vivir en él. ¿Qué tiene que ver con la muerte de nuestra amiga? Los guerreros muertos salen de sus tumbas para cazar. ¿Cazar? ¿Cazar qué? Seres humanos y devorarlos como bestias feroces. Reconocido internacionalmente como una de las figuras más destacadas del cine fantástico y de terror español de los años 70, el director español Amando de Osorio fue víctima de un injusto olvido hasta su muerte, ocurrida en 1996. Los principales títulos de su filmografía entre los que destacan la tetralogía de los templarios, no están disponibles en el mercado videográfico español. Sin embargo, pueden encontrarse de importación, incluso en ediciones de lujo. La noche del terror ciego y el ataque de los muertos sin ojos, que han sido editadas en el mercado norteamericano en vídeo y DVD por Anchor Bay Entertainment. Y la tetralogía completa de los templarios ha sido recientemente lanzada al mercado alemán en una caja de 4 DVDs con el título Die Erretenden Leichen. La noche del terror ciego es la obra más conocida de Osorio y supuso en su estreno uno de los mayores éxitos comerciales del cine de terror español en Europa y Estados Unidos, aprovechando el camino abierto poco tiempo antes por La noche de Valpurgis, de León Klimovsky. Partiendo de una leyenda tradicional de la Bretaña francesa, inspirada a su vez en la secta de los Caballeros Templarios, orden creada en el siglo XII, Osorio construyó un mito, el de los templarios diabólicos, que salen de sus tumbas para vengar su muerte ocurrida siglos atrás. El proyecto no fue fácil de llevar a cabo, como explicaba el propio Osorio. Nadie estaba interesado en hacer esta película. El principal motivo era que se trataba de personajes nuevos. No eran los clásicos vampiros u hombres lobo que ya conocía el público. Al ver el rechazo de los productores, tuve que ponerme a realizar varias pinturas para que pudieran comprobar su presencia física. El director toma ideas y elementos procedentes de algunas de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, especialmente de El Miserere y El Monte de las Ánimas, como el diseño y la apariencia de los templarios momificados. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, entre los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, escribió Bécquer en El Miserere. Osorio, en un principio, quería ambientar la trama en Galicia. Me dijeron que si yo hacía una película con muertos que salen de sus tumbas por la noche y demás, en un lugar que entonces estaba siendo promocionado por Fraga para atraer turismo, me la podían prohibir. Además, tomé otras medidas para evitar problemas con la censura. El emblema que llevan los espectros en mi película no es el auténtico de los Caballeros Templarios, sino la cruz egipcia como símbolo de la vida eterna. Evité la cruz de los templarios porque era muy parecida a la de la Orden de Calatrava y me temía que, una vez rodada la película, tuviéramos que retirar todos los planos de los caballeros, destrozando la obra. Discúlpenos, profesor. Una amiga nuestra ha sido asesinada. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Vayan a la policía. Usted es la máxima autoridad en medievalismo y el que más ha estudiado a los guerreros y sus prácticas secretas. Sigo sin comprender. Nuestra amiga fue torturada en Berzano. Repita eso, joven. ¿Afirma que han vuelto los guerreros? Pero eso es magnífico. Aquí está. Los guerreros trajeron de Oriente grandes tesoros y además la práctica de la magia y el ocultismo. Por eso fueron excomulgados por el Papa. Sus historias son fantásticas y alucinantes y sus grandes misterios todavía no han podido ser desvelados. ¿Y usted? Este mito de los muertos templarios continúa a lo largo de 3 películas, dejando a un lado el ataque de los muertos sin ojos, especie de remake del primer título. Las 2 siguientes entregas de la serie de los Caballeros Templarios propondrán historias completamente nuevas y originales, sin más relación con el título original que la presencia, siempre silenciosa e inquietante, de los Caballeros Templarios. El buque maldito presenta un grupo de personajes atrapados en un galeón fantasma del siglo XVI que dicta sus propias normas espaciotemporales, tripulado por los cadáveres momificados de los templarios, que cada noche salen de sus ataúdes en busca de sangre humana, mientras que la noche de las gaviotas es una adaptación libre del relato La sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft. 7 días seguidos, cada 7 años, los habitantes de un pequeño pueblo pesquero ofrecen mujeres jóvenes a la secta de templarios diabólicos que habitan un castillo próximo, que las sacrifican en honor a una antigua divinidad submarina y dan sus cuerpos a los cangrejos para que se los coman. Sus almas, después, poseen los cuerpos de las gaviotas de la zona, que solo aparecen durante la noche. En el siglo XIII, Berzano era sede de uno de sus prioratos. Los guerreros orientales eran dueños y señores absolutos de esta región. Los documentos del proceso que se abrió contra ellos afirman que al regresar de Tierra Santa, trajeron de Egipto la cruz ansata de los faraones como símbolo de la vida eterna y se dedicaron a prácticas satánicas en busca de la supervivencia. Mientras, oprimían a sus siervos y acrecentaban sus bienes, adueñándose de villas y ciudades. Eran a la vez odiados y temidos. El éxito de esta serie de películas propiciaría el rodaje de La Cruz del Diablo en 1975, adaptación libre del cuento homónimo de Becker, firmada por el director británico John Gilling y coescrita por Paul Nashi. Se juzgaron sus crímenes y muchas pruebas y testigos demostraron su culpabilidad. Condenados a muerte, sus cadáveres fueron expuestos a la curiosidad pública como escarmiento, hasta que los cuervos les comieran los ojos. ¿Pero eso puede ser cierto? Rigurosamente, señorita. Las actas del juicio no dejan lugar a dudas. ¿Y qué relación puede tener con los sacrificios de ahora? ¿Sugiere que una nueva secta reanuda los viejos ritos? No, no es eso. ¿Entonces? Son los mismos, los de antes que vuelven. ¿Qué tonterías está diciendo? Tanto progreso, tanta ciencia y no ven lo que tienen a una cuarta de las narices. Pues sí, amiguitos. Los guerreros orientales, aparte de otros muchos secretos, resolvieron el misterio de la vida eterna. Pero eso es imposible. ¿Recuerdan el rito del vudú? El viejo Fausto y todos los que pactan con el espíritu del mal lo hacen con sangre. Pues los guerreros llevaban a cabo sacrificios victimarios, consumando la ofrenda con la sangre de una doncella. Y ahora despiertan de su vida de ultratumba, y sin ojos para ver, localizan a sus víctimas por el sonido, y prosiguen ofreciendo sacrificios humanos al dios del mar. Bueno, pues yo creo que lo más lógico es comenzar por el principio. Mariano, sí. ¿De dónde nace el mito de los templarios? Si es que puede llamársele mito. Bueno, es una realidad histórica que no tiene nada que ver con todo lo que hemos escuchado de los templarios. Bueno, sí, esto sí que es un mito creado por Amando de Osorio. Bueno, es una licencia artística o cinematográfica a propósito de algo que sí que fue real, la existencia de esta orden de caballería que se crea. Desde el punto de, bueno, habría que decir que hay una versión, digamos, histórica oficial y una versión histórica heterodoxa de la historia del Temple. La oficial, la reconocida, dice que los caballeros templarios, la orden, se crea en 1118 en Jerusalén, cuando 9 caballeros, encabezados por un segundón de la nobleza francesa, Hugo de Payne, se presentan ante el rey Balduino II de Jerusalén con el propósito, al parecer, de defender a los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Jerusalén había sido conquistada pocos años antes por los cruzados, en la primera cruzada, y la misión de esos 9 caballeros, teóricamente, era salvaguardar a los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Durante 9 años, los 9 caballeros serían 10, porque en 1125 se une a ellos Hugo de Champaña, aparentemente no participan en ninguna refriega, no defienden a ningún peregrino, no se enfrentan a los sarracenos en ningún caso, porque no hay ninguna crónica que lo acredite, de modo que debieron hacer alguna otra cosa. En ese periodo se supone que realizan algún tipo de trabajo casi arqueológico en el solar donde antiguamente había estado el templo de Salomón. Había sido cedido ese lugar a ellos, sorprendentemente, por el rey Balduino, que tenía en ese mismo enclave su palacio, y digo sorprendentemente porque no es frecuente que una cosa así suceda, salvo que les debiera algo o salvo que les conociera de antes. Y en 1128 se les concede una regla de comportamiento en el Concilio de Troyes, una ciudad de Champaña, en el norte de Francia, donde pues se les digamos, se les instruye en el comportamiento cotidiano de su vida, es decir, se les conceden las reglas principales de pobreza, de bueno, pues austeridad sexual, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pobreza individual, no de la orden. O sea, la orden podía... Exactamente, todos los caballeros que se incorporan, de hecho los 9 que eran francos y flamencos, fundamentalmente donan a su propia orden sus bienes, y así sucesivamente todos aquellos que se incorporan. Cuando hablamos de bienes hablamos de grandes territorios, etcétera, lo que con el paso del tiempo, y a no muy tardar, les convertirá en un estado dentro del estado, en una iglesia dentro de la iglesia, y serían los primeros banqueros de Europa, son los que crean la letra de cambio, etcétera, ¿no? Es un poco, en líneas generales, cómo surge la orden. Habría que decir muchas más cosas, pero con eso ya hemos hecho el perfil con trazo grueso, sí, de cómo surge. Estamos a comienzos del siglo XII, acaba de finalizar la primera cruzada, los cristianos se han hecho con Jerusalén y surgen de súbito estos 9 caballeros, a los que, como he dicho, se suma un décimo, que es Hugo de Champaña, y cuentan, eso sí, con el apoyo y la inteligencia afilada del personaje de la cristiandad más influyente de la época, que era Bernardo de Claraval. Y la orden del Cister se alinea de inmediato con estos caballeros, y será el propio Bernardo quien dicte la regla con la que se comportarán a partir del Concilio de Troyes en 1128. Como no se sabe qué hicieron en el solar del Templo de Jerusalén durante todo ese periodo, han surgido leyendas. Se han propuesto muchas posibles explicaciones de lo que hicieron allí, si encontraron, dicen algunos, el Arca de la Alianza, la Sábana Santa, hasta el cuerpo de Jesucristo, y cosas así. El del Santo Grial. Sí, exactamente. ¿Pruebas históricas de todo eso? Ninguna. No hay absolutamente ninguna prueba que venga a ratificar desde el punto de vista histórico, yo te hablaré como historiador en este caso, que encontrará nada de eso. Pero sí hay algo que sí que es indiscutible, y es su súbito enriquecimiento, que no se podría explicar solamente con las donaciones de los caballeros. Algo ocurrió. Desconocemos cuáles. Ahí es donde surge la leyenda, ¿no? Ahí es donde surge la leyenda, porque alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad, Druida? Que los caballeros templarios no se supo o no se ha sabido hasta ahora, o supongo que todavía no se sepa, por dónde anduvieron. Volvieron de Jerusalén, volvieron de las cruzadas, pero ¿qué pasó después de todo ello? Incluso se habla de un posible viaje a las Américas cuando todavía se desconocía aquí en Europa esta tierra, ¿no? Es una posibilidad que yo exploro en uno de los últimos libros, ¿no? En el de Colón, El almirante sin rostro. Lo que sí es cierto es que cuando esos 9 caballeros, 10 caballeros estaban en Jerusalén, hubo un momento en el que tan solo quedaron allí, y no recuerdo mal, 3, porque regresaron los otros para buscar apoyos y para poner en marcha ese concilio del que he hablado. Y evidentemente 3 caballeros en Jerusalén es una exigua fuerza para defender a nadie. Poco podían hacer. Exactamente. Supongo. Entonces hay propuestas que plantean que su objetivo era otro y que todo aquello era un plan preconcebido con anterioridad, ¿no? Thank you. Seguimos aquí en Proyecto Terror y acaba de entrar Lorenzo Arabia. Buenas noches, Lorenzo. Buenas tardes, Patricia Prida. Buenas tardes a todos los oyentes de Proyecto Terror. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, acabamos de empezar a hablar con Mariano. Ya hemos hecho las presentaciones, hemos hecho un repaso de La noche del terror ciego de Amando Osorio, que a ti tanto te gusta. Y ya, apasiona esta tecnología. Estamos de lleno metidos en templarios. Sí, señor. Tema fascinante. Nos estaba comentando Mariano, bueno, pues la vuelta de los templarios de Jerusalén, que quedaron tres, volvieron seis para buscar. Sí, bueno, estábamos hablando de los primeros momentos. De los primeros. La historia del templo se desarrolla desde el siglo XII hasta el comienzo del siglo XIV. Entonces, comprimir en unos instantes una historia larga es ciertamente difícil. Estábamos hablando simplemente del momento en el que surgen, ¿no?, los templarios. Estamos hablando de sus primeros 9-10 años. Y de las leyendas que surgen a raíz, bueno, pues de todo este mundo de los templarios, que una vez terminadas las cruzadas, pues eso, sus vivencias quedan un poco, así como quien dice, un poco entre tinieblas, o al menos eso es lo que parece. Los posibles viajes a América, estábamos hablando del Arca de la Alianza, del templo de Salomón, que a mí esto me resulta muy curioso, lo estábamos comentando ahora, ¿no? ¿Cómo consiguen esos terrenos, por así decirlo, esa propiedad para poder investigar? ¿Qué fuerza podrían tener cuando consiguieron pues todos estos bienes? Bueno, existe una, desde el punto de vista histórico oficial, ninguna. Desde el punto de vista histórico heterodoxo hay una. Hay una propuesta un tanto arriesgada que, bueno, arriesgada relativamente, porque en cierta medida sí que se puede probar también con argumentos históricos, y en el libro que comentabas pues yo lo planteaba. Hay dos viajes previos a toda esta historia de Hugo de Champaña, el conde de Champaña, a Jerusalén en 105 y 109, no estoy seguro de los años, pero con anterioridad al primer viaje de los templarios, donde al parecer este hombre descubre alguna cosa que trae al monasterio de Claraval, donde estaba Bernardo de Claraval, y donde antes y con, digamos, con por iniciativa del propio Cister y a través de la figura de Esteban Harding, se convoca a los distintos rabinos más importantes que había en Francia para tratar de descifrar, traducir algo que había traído Hugo de Champaña. Tal vez ese es el objetivo último, algo que había traído este hombre con anterioridad y que explica la misión mucho más arqueológica que militar de aquellos 9 caballeros, ¿no? Ciertamente es difícil de explicar en el contexto de la Edad Media y teniendo en cuenta la jerarquía social de la época que Hugo de Payens, que era un súbdito del conde de Champaña, vaya a ser el que dé órdenes posteriormente al propio conde. Antes, al contrario, es mucho más creíble que el propio conde manda a este segundón, junto con otros caballeros, alguno de ellos como Andrés de Montbar, tío de Bernardo de Claraval, en pos de eso que él previamente había encontrado en Jerusalén. Y luego él ya se incorpora, una vez que consigue, entre otras cosas, desembarazarse de su esposa y también de su hijo de Thibaut. Y creo que es probable que ahí hayan que buscar el origen de toda esta historia. Y te decía también que hay una explicación un poco más arriesgada que plantea el hecho de que, con anterioridad a Balduino II de Jerusalén, el primer rey, aunque no ostentó la corona, porque no quiso ser rey donde Jesucristo no lo había sido, Godofredo de Bouillon, que fue el primer rey de Jerusalén tras la conquista de los cruzados, tal vez podía deber a esta gente su propia corona. Y esto es así porque al poco de tomar los cristianos Jerusalén, se creó la Orden de Sion, de donde nacerá después ese mito famoso y archiconocido. El priorato. Exactamente, el priorato de Sion. Es probable que, siguiendo esa línea de razonamiento, Godofredo de Bouillon, que pertenecía a la Casa de Lorena, y yendo hacia atrás en el tiempo, dicen que los supuestos descendientes de Jesús de Nazaret y María Magdalena enlazaron con los merovingios y más tarde con la Casa de Lorena. Por tanto, podría ser que Godofredo de Bouillon hubiera completado un ciclo. Sería un supuesto descendiente de aquella sangre real que retorna al punto de origen y probablemente lo consigue gracias a esa orden misteriosa de Sion, que habría sido el cerebro de un brazo armado que posteriormente fue el Temple, ¿no? Bien, esa es la absoluta y delirante, tal vez, propuesta que se plantea en algunos círculos, pero que se debe contemplar como una más. Mariano, te iba a preguntar yo, cuando hablamos siempre del tema de los templarios, por una parte está la vertiente siempre de estos ritos esotéricos que también muchas veces se ve como excusa, ¿no?, para meter mano a todos los bienes que poseían los templarios y a ese culto a Baphomet, esta cabeza, pero por otro lado también siempre se les relaciona con objetos de poder, ¿no?, como puede ser pues esta alianza, este santo grial. ¿Qué hay de cierto en la relación que pudo tener el templo en un momento dado con estos objetos de poder? Bueno, pues, como he dicho antes, desde el punto de vista histórico, riguroso, no tenemos ninguna explicación que los pueda hermanar. Sí es cierto que en la portada, en el pórtico norte de la Catedral de Chartres, hay dos representaciones del Arca de la Alianza que algunos han querido ver, que es la prueba evidente de que los caballeros templarios la trajeron de Oriente a Francia, en este caso, ¿no? Y se plantea esa posibilidad, que ellos hubieran encontrado ese objeto, como tú dices, un objeto de poder, u otro. Eso no lo podemos sostener con seguridad. Lo que sí sabemos, y antes lo comentábamos, es que esta gente se hizo inmensamente rica, muy poderosa, y que al mismo tiempo que iba haciéndose poderosa también iba creándose enemigos dentro del propio reino, especialmente ya en los últimos momentos cuando finalmente van a caer en desgracia del propio rey de Francia. Casi su peor enemigo, ¿no? El peor enemigo. Porque entre otras cosas no hay peor enemigo que aquel que quiso ser una parte de tu grupo y no le admitiste, ¿no? Pasó con Franco y la masonería en España y ocurrió con Felipe el Hermoso, que quiso ostentar, Felipe el Hermoso, rey francés entonces, que quiso ser gran maestre del temple. Bien, ¿tenían o no tenían objetos de poder? Yo no lo puedo saber. Lo que sí creo es que esta gente en el tiempo que permaneció en Oriente entró en contacto con muchos movimientos de corte espiritual y esotérico, con la secta de los asesinos, que eran una rama, digamos, mística del Islam, con muchos sectores de los judíos y también con determinados cristianos, que habían caído en desgracia, la iglesia de San Juan y una serie de gente que veía el cristianismo de una manera muy distinta a como lo veía la iglesia. Tal vez eso explicaría esos ritos en los que en los momentos de integrarse en la orden debían de escupir sobre la cruz. Les acusaban de sacrilegio, ¿no? Sí, pero puede leerse como que están escupiendo sobre el instrumento que sirvió para matar a Jesucristo, o bien están escupiendo a la iglesia como institución, ¿no? Porque no están de acuerdo con la manera en que ha leído la vida y ha llevado a cabo la vida o supuesto mensaje de Jesús, ¿no? Si es que hubo algún mensaje, que no lo sé. Sí, porque además los templarios parece ser que tenían conocimientos o grandes conocimientos sobre la historia de Jesús, porque esto luego se relaciona mucho con Relais Chateau, ¿no? Y estos descubrimientos que supuestamente pertenecían al temple y que Saunier encontró en este pilar cuando... Sí, lo cierto es que el temple se instala en muchos lugares estratégicamente interesantes desde el punto de vista militar para ellos, o en otros momentos desde un punto de vista económico, y en otros casos sin ningún tipo de interés aparente, ni económico ni militar. Entonces uno a veces se pregunta, ¿y esta gente qué hacía aquí? Y esos lugares tan raros son justamente aquellos que tienen un pasado estremecedor desde el punto de vista religioso, pagano, donde ha habido asentamientos con mucho tiempo de antelación, donde hay fuerzas telúricas sorprendentes, y no puede ser casual que esta gente se estableciera allí. En el caso que planteas, Rennes-le-Château, la zona de Languedoc francés, ahí estuvieron muy asentados, en la zona de Rennes-le-Château, no sé si algún oyente lo conoce, pero bueno, a un pasito de Rennes-le-Château está el castillo de Blanchefort, las ruinas del castillo de Blanchefort, ahí estuvieron ellos, también ahí estuvieron los cátaros, que tuvieron una cierta connivencia en algún momento dado de la historia con los templarios, y no puede ser casual que esta gente estuviera siempre allí donde molestaban, ¿no? Molestaban a los poderes establecidos, ¿no? Es muy curioso. Y algo debían de saber. Ahora bien, retomando un poco la película, pues una excusa para aprenderles es plantear que eran unos herejes, adoradores del diablo, etcétera, ¿no? Esta gente sí practicaba rituales, como probablemente se siguen practicando en algunos círculos en la actualidad. También pudiera haber ocurrido con el paso del tiempo, muchos de los que practicaban los ritos ni siquiera sabían exactamente qué significaban esos ritos, los repetían como probablemente la gente repite cosas que dice en la iglesia y no sabe ni lo que está diciendo. Y con el paso del tiempo y con los sacacorchos de la Inquisición apretando, pues uno acaba confesando cosas sin sentido, tal vez, ¿no? Y yo creo que eran rituales efectivamente de iniciación, pero no tiene nada que ver ni con el diablo ni con nada de esto. La cabeza de Baphomet que tú has dicho, etcétera, no, pues habría que relacionarla con otras muchas cosas, pero sería largo de contar. Incluso con el conocimiento podría ser, ¿no? Sí, sí. Toda la historia del temple y toda esta historia tan rara de la que nos estamos ocupando tiene mucho que ver con cabezas cortadas. Es como una película de piratas, las cabezas cortadas. La cabeza cortada de San Juan, que para algunos cristianos, Juan el Bautista me refiero, era el verdadero líder de aquel movimiento religioso y Jesús hubiera sido un usurpador. Así lo leen aquellos que plantean el cristianismo como, la iglesia de San Juan. San Juan era uno de los santos que adoraban los templarios con preferencia. Cabezas cortadas, te decía, como la de Santiago, pero el de Compostela, el Camino de Santiago es un lugar donde el temple también se asentó con sospechosa frecuencia. Y José Más de Prisciliano. Exactamente, Prisciliano decapitado en Treveris en 385. Seguimos hablando de cabezas cortadas, siempre es lo mismo. Y aún todavía hay más. Y a la cabeza de ejes. Exactamente. Y aún todavía habría que irse hacia atrás para buscar otras cabezas notables, como la de Osiris, cuyo cuerpo fue trasteado en 14 fragmentos, pero la pieza notable es la cabeza que estaban habidos. ¿Y quién era el dios Thoth? Iniciático, en fin, nos podemos ir a donde queramos. Sí. ¿Y quién era el dios Thoth? Ya que hablas de Osiris, el dios Thoth, digamos que estábamos comentando el conocimiento que ansiaban, ¿no?, los templarios, ya fuera parte de todas sus pertenencias, todos los valores materiales que consiguieron. Ellos, por encima de todo, yo creo que buscaban eso, ¿no? La asofía, la sabiduría. Sí, es lo que la tesis que yo planteo en Los templarios y la palabra perdida, yo no creo que buscaran exactamente el Grial, ni la lanza de Longinos, ni el arca de la alianza. Todos esos son símbolos, quizás. Exactamente, ¿no? Lo importante tal vez no es el continente, sino el contenido. Es decir, ¿qué es lo que contenía, según la Biblia, el arca de la alianza? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley en sí mismas no tienen tampoco ninguna importancia, si no fuera porque, al menos literalmente dicen, fue dictada por Dios. Hay una tradición anterior, más antigua, en Egipto, donde se hace referencia a que los libros de Thoth, el dios Thoth era el dios de la magia, el que creó la escritura, el que conocía la numerología y por tanto las fórmulas para crear la vida, había escrito una serie de libros y los había ocultado en un cofre. Es la misma historia, la misma leyenda. Hay algunos egiptólogos que plantean la posibilidad de que ese cofre aún existiera y estuviera bajo la panza de la esfinge de Giza, ¿no? Pero ¿y qué ocurriría si no fuera así? ¿Qué es exactamente lo que averiguó Moisés? ¿Por qué lo persiguieron los egipcios? ¿Y si ese es el secreto final de toda esta historia? Y el Arca de la Alianza no es sino un remedo, un antiguo recuerdo de ese cofre de Thoth. ¿Y eso pudo ser lo que encontró el temple? No lo sé. Lo que sí es cierto es que evidentemente si uno encuentra la fórmula, entre comillas, de la creación se hace inmediatamente rico, ¿no? Rico, pero no materialmente, aunque también. Una cosa te quería comentar, Mariano, sobre la infraestructura económica que tenía esta gente, no tenía nada que envidiar a la actual, solamente que no poseían la técnica que hay ahora, ¿no? Pero ya ellos utilizaban letras de cambio. Es cosa muy curiosa, ¿no? Sorprende mucho cuando ellos lees algo sobre ellas. Letras de cambio, las crea el ellos las crean. Las ¿no crea es el temple, las crea el y luego, por otro lado, eran personas muy sobrias, como comentábamos antes, y que incluso en su vestimenta llevaban el pelo rapado y unas prominentes barbas. Y una de las cosas, habían hecho votos de castidad, votos de pobreza, pero también uno de sus principios era mantener el cuerpo limpio, ¿no? Sin embargo, cuentan de que eran gente que no se lavaba, que eran malolientes, ¿no? Eso choca un poco con relación a esos principios de decían, bueno, hay que cuidar el cuerpo, hay que mantenerlo limpio y demás. Sí, lo que sucede es que también, a ver, no se puede hacer un retrato idílico de los templarios ni tampoco de la época. Es decir, como hay un historiador, Pierre Vilar, que es un medievalista muy bueno, que plantea o diseña, describe el mundo medieval diciendo que era un mundo de fuertes olores, ¿no? Es decir, no existía la higiene corporal que existe ahora porque, entre otras muchísimas cosas, se desconocían muchas de las enfermedades que ahora sabemos que se pueden generar precisamente por la falta de higiene, ni tampoco había agua corriente. Y luego no es lo mismo vivir en tu casa cómodamente, como lo hacemos ahora, que estar guerreando por ahí en pleno desierto. Es decir, las dificultades para lavarse son evidentes, ¿no? Pero dicho esto, que es cierto, puede tal vez no ser menos cierto que cuando se dice que hay que cuidar el cuerpo no es solamente lavarle por fuera. Si hay mucho sepulcro blanqueado, que ya lo decía Jesucristo, ¿no? Si es que lo dijo Jesucristo, que yo siempre pongo en duda casi todo lo que dice el Evangelio, ¿no? O lo que se le atribuye. Entonces, bueno, probablemente tal vez el cuidado del cuerpo del que se hablaba, no era exactamente el enjabonarse. Y finalmente, para desmitificar algo más un poco toda a esta gente, hay que hablar de que el temple, cuando hablamos del temple hablamos de miles de personas, Y evidentemente todos este tipo de secretos, este tipo de conocimientos, desde el punto, desde tiempo ancestral, son minoritarios. Se transcriben, se traspasan de boca de alumno, de maestro a oreja de alumno. Es decir, yo no creo que todos los templarios conocieran los ritos ni supieran los secretos. Eso era un grupo de ellos. Uh-huh. Los demás pues, claro, eran gente de armas. Claro, porque había jerarquías también. Exactamente, entre ellos, ¿no? Exactamente. Y por tanto, cuando hablamos de los templarios, eran no sé qué. Bueno, serían algunos templarios, eran los conocedores del asunto. Los otros eran gente, pues. Cuando hablamos de la gente del temple, hablamos de. Pues gente que fabrica armas, herreros, de mucha gente que es gente corriente desde el punto de vista de que desarrolla un trabajo, pero lo hacen dentro de la orden del temple. Había sargentos, había otro tipo de gente, y luego, en última instancia, había una serie de gente que probablemente estaba en el secreto de la cuestión, pero no todos. Uh-huh. Otra de las cosas que se comenta de ellos es que eran trabajadores, cuando no tenían que guerrear porque la situación estaba tranquila. Se dedicaban a sus trabajos y que cada hora aproximadamente, o sea, rezaban siempre 30 Padres Nuestros, y que hacían una pausa en el trabajo cada 60 minutos para rezar estos Padres Nuestros. ¿Has oído algo sobre esto? Bueno, en la regla del temple es conocida. La regla del temple no tiene ningún misterio. Está publicada y hay muchos autores que la transcriben. ¿No? Hay unos estatutos que eso ha llegado a nosotros. Pero todo eso no tiene ningún interés, en mi opinión. Y todo eso, que a mí me da igual que recen 30 Padres Nuestros, que 300, o que no hagan otra cosa que rezar Padres Nuestros. Es como decir, algo ritual, ¿no? Sí, eso a mí la verdad es que me deja indiferente. Es decir, aplaudo si son capaces de rezar tanto, allá cuidaos, yo no lo hago. Y no creo que se trate de competir en cuántos Padres Nuestros rezamos. Pero lo realmente curioso son algunas alusiones veladas a una regla secreta, que esa es la que tiene la gracia. Por lo menos para la gente como nosotros, que nos ocupa o nos gusta lo misterioso. Es decir, que uno coja la regla del temple y la cotaje con la del cister y vea que son muy parecidas, pues muy bien. Pero allí donde se hace referencia a una regla no escrita, o al menos una regla conocida por muy poca gente, y sobre la que sí que existen algunas veladas alusiones, no solamente en interrogatorios y torturas a las que fueron, en fin, tuvieron que pasar por ellas en el momento que fueron detenidos, esa sí que es interesante, y de esa conocemos muy poco. Por eso hay algún momento en el libro que yo hablo de un temple que enseña y un temple que oculta. Uh-huh. Casi el propio emblema del temple, el bosán, que es una bandera diagonal con un color blanco y un color negro, viene a expresar un poco todo esto. Es decir, hay algo que se muestra y hay algo que se oculta. En el fondo es la lucha del bien y del mal, de la luz y las sombras, que es lo que también proponían los gnósticos, etcétera, ¿no? El cristianismo gnóstico. Desde luego que además el final del temple ayuda bastante también a que se haya creado todo este mito alrededor de esta orden medieval. Uh-huh. El hecho ya de este último momento de Jacques de Molay, cuando le están quemando, y él, ¿qué hay de cierto en esta maldición supuesta que él lanza? Que antes de un año tanto era el rey francés, el papa en ese momento, y el tercero era... Era Guillermo de, uh-huh, de Lens, que era Guillermo de... No me acuerdo, que era uno de los que habían realizado el proceso, o habían... Sí, todas estas intrigas que hubo en ese momento para acabar con la orden, que se verían en el... Él dijo que se verían antes de acabar un año... Sí, morirían. Sí. Y murieron. Y murieron. Un año memorable. La muerte de un rey, de un papa al tiempo, es una cosa que... Claro, y eso contribuyó de alguna forma a que esta leyenda del temple también creciera, ¿no? Dicen que luego el temple estuvo detrás de estas tres muertes. Sí, es que la orden del temple no desaparece en el momento en el que dan muerte a Jacques de Molay y a los altos jerarcas del temple en Francia. Porque cuando se ordena la redada... que sirve para apresarlos, uh-huh, evidentemente no cogen a todos los templarios, cogen a una buena parte de los templarios, pero solo de los templarios franceses. Es decir, la historia del temple en otros reinos de Europa es distinta, uh-huh, según el caso. En Portugal creo que se sigue manteniendo. En Portugal, ¿no? Se mantiene tal, uh-huh, cual. Lo único que el rey Don Dinis, que estaba muy vinculado a la orden del temple, les protege, les ampara y les cambia, es el mismo perro con otro collar, les cambia el nombre, crean la orden de Cristo. Y bajo la sombra de la orden de Cristo siguen desarrollando sus labores. Y no puede ser casual tampoco que justamente sea allí, en la Escuela de Navegación de Sagres, donde se inicie la navegación de cabotaje y más tarde, con el paso del tiempo, allí fuera a parar Cristóbal Colón, uh-huh, y posteriormente descubrirá, entre comillas, América, ¿no? Uh-huh. Por tanto, la orden del temple tiene un final en Francia, pero tiene un final distinto en distintos lugares, dependiendo del sometimiento del rey de turno al papado, ¿no? Uh-huh. En el caso de Francia, el sometimiento fue total porque el Papa Clemente V era un pelele en manos del rey francés, pero no ocurrió así en otros sitios. Incluso dentro del reparto de lo que luego fueron las posesiones del temple, es por lo que ha crecido también esta leyenda de un supuesto tesoro oculto, ¿no? Porque luego este reparto que se hizo, pues parecía bastante inferior a lo que se pensó que en un momento dado tenía el temple. Sí, sí, el temple, evidentemente, la torre del temple en París debía tener teóricamente una gran cantidad de dinero, que fue una de las causas por las cuales el rey francés urde la trama para cazarles, porque estaba endeudado hasta los ojos con la orden, le debía mucho dinero. Lo primero que hace el rey es ir a la torre del temple para confundir su cartilla de ahorros con la cartilla de ahorros de los otros. Pero descubre, para su desagrado, que allí no existía el oro que él pensaba. Entonces surge la leyenda. Ahí aparecen un montón de leyendas que hacen referencia a barcazas que sacaron el dinero del temple por el Sena, en dirección al puerto de La Rochelle, que era el puerto, sorprendentemente, uno de los puertos más importantes, si no el más, que tenía el temple en la cara occidental de Francia, en la cara atlántica. Y dicen que tal vez lo llevaron a América, a Canarias, a Escocia. Esa es una de las opciones. Otra hace referencia a que fue ocultado en algún otro lugar. Ahí en la Champaña, si vais a Champaña, el lago del Temple, el bosque de Oriente que llamaban, en el lago donde está el lago del Temple, y otros lagos que después algunos de ellos han descubierto que esas lagunas eran artificiales, debajo de las cuales existían subterráneos, etcétera, puede haber sido el destino último de algún tesoro del temple. El castillo de Gisors, al norte de Francia, es otro de los lugares también que se ha manejado, etcétera, ¿no? Todos son especulaciones, pero lo cierto es que allí no había tanto dinero como se pensaba. Y barriendo un poco para casa, a mí me gustaría que nos comentases algo, si es que hay algo en esta tierra nuestra que es Cantabria, acerca, bueno, de los templarios. Los templarios estuvieron también aquí, incluso hay una leyenda que dice que tomaron tierra con parte de su tesoro en San Vicente de la Barquera, al margen de que, bueno, pues había encomienda templaria en Castro Urdiales, ¿no? Todavía quedan huellas claras. Por el norte hay huellas, por el norte hay huellas claras de su paso, ¿no? De Unate, ¿no? Eso sería una de ellas. Bueno, eso sería en el norte, sí. Unate, Torres del Río, en Navarra son impecables. Y lo de Unate, ¿las puertas a dónde? ¿Se ha llegado ya a una conclusión de hacia dónde lleva esta señora de las 100 puertas? De las 100 puertas. Eunate en euskera significa 100 puertas. Pues estaría bien que nos lo explicara alguien. Serían 100 puertas, ya no sabemos dónde exactamente. Lo que sí es cierto es que, bueno, para los que hemos hecho el Camino de Santiago y lo vas mirando no con los ojos del peregrino cristiano, ni siquiera del turista, sino con ojos inquietos, descubres que allí en medio, en Valdizarbe, que es donde está Eunate, pues es en medio de la nada, no sabe uno qué pinta aquella iglesia allí exactamente, y sobre ella hay toda suerte de especulaciones sobre que es un lugar donde telúricamente coinciden, se concitan distintas fuerzas telúricas y que no sería el lugar elegido al azar, etc. Hay mucho que contar, pero sería tan largo que casi tendríamos que estar aquí hablando un programa entero de Eunate. Sí, podríamos considerar. Oye, pues nada, invitado estás a hablar de Eunate, ¿eh? Es yo encantado. Hoy vamos a dejarle salir de la cripta, pero solo sí, un poco, ¿no? Después tenderemos de nuevo las redes y le traeremos. Le vamos a secuestrar, ¿no? Tenemos ahí el la salita de las escobas y bueno, pues como la señora de la limpieza está de vacaciones, aprovechamos. Le metemos a él. ¿Podríamos considerar que hay algún movimiento ahora heredero de este temple, como se ha venido hablando, o como estos thrillers de corte esotérico que tanto les gusta a las editoriales en estos momentos? Bueno, yo es que he visto hasta anunciarse a los Rosacruces, que bueno, no sé qué opinión te merecen. No me merecen ninguna, porque no tengo... ¿Quién soy yo? No, lo único para opinar, ¿no? Sí, bueno, lo que sí digo es que lo secreto suele ser discreto. Eso pienso yo. Sí, los anuncian, ¿no? Claro, es como las centrales de inteligencia, ¿no? Sí. Una sociedad de la CIA. Claro, una sociedad secreta que ya se anuncia, desde luego, uno tiene que poner en entredicho que es un poco menos secreta. Hace poco en un programa de televisión en el que tuve la oportunidad de conocer a un paisano que decía ser lo que tú me estás preguntando. El número 2 de no sé qué, ¿no? Bueno, creo que yo también le vi. Bien, pues a mí no me merece ningún tipo de credibilidad, pero es a mí, o sea, no sé si eso es lo que yo estoy diciendo tiene sentido o no, digo lo que yo a mí me parece. Me parece que los conocimientos del temple no son del temple, no eran del temple. Los conocimientos que el temple adquiere ya existían, y del mismo modo que ellos fueron portadores o vehículos, otros tienen que serlo ahora. pero no necesariamente los herederos del temple, que se dicen herederos del temple, porque hay todos los que quieras. O sea, tú puedes encontrar todas las órdenes, o supuestas órdenes, o derivados de las órdenes, como pasa con la masonería. Ahí todas las que quieras, ¿no? Yo, sinceramente, creo que los conocimientos que ellos pudieron ostentar siguen vigentes, porque son imperecederos, son tan viejos como la búsqueda del ser humano y su espiritualidad, pero probablemente no estén en manos de quienes dicen que son herederos del temple, pero es mi opinión, claro. Yo, desde luego, cuando hablamos del temple, yo siempre hay unas cuestiones que a mí siempre el temple me lleva a René Chateau, que es uno de mis misterios, yo creo que más fascinantes, y el sitio donde realmente a mí allí, como puse en esta Arcadia Ego, sí, ahí como que me gustaría acabar mis días. Pero ¿crees que Sonnier encontró algo en ese momento ahí relativo a los templarios y que pudo acabar en manos, por ejemplo, pues del Vaticano? ¿O por qué Sonnier en un momento dado comienza a mezclarse con todos los círculos ocultistas del momento, que llegaron incluso a visitarle en Relais-Château? Eso es muy importante. ¿Y por qué, en qué momento el Vaticano considera enemigos a los templarios? ¿Y por qué motivos? Sí, pero es que es curioso porque dicen que Sonnier encontró algo, desde luego que encontró algo, pero de pronto llegan estas riquezas, ¿no? Llegan estas riquezas, la Torre Magdala, Betania, la reconstrucción, todo esto. Y luego esta mezcla de círculos esotéricos con un abad de pueblo. Sí, es cierto que, a ver, para los oyentes que tal vez no estén en este asunto todavía, si no han visto la película de Código da Vinci o no han leído el libro, si son de los pocos que no lo han hecho. Sí, bueno, y para esto que se acerquen a otros libros, que consulten mi bibliografía, que la hay mucho mejor. Bueno, pero, en fin, el caso es que Dan Brown tuvo la virtud de popularizar toda esta historia que era anterior, sí. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo. Bueno, el caso es que a finales del siglo XIX, en este lugar que comentas, Relais-Château, que está al sur de Carcassonne, un cura del pueblo, François Berenger Sonnier, hace un descubrimiento cuya naturaleza última desconocemos. Se dice que fueron unos manuscritos que lo hicieron inmensamente rico, pero asquerosamente rico, insultantemente rico. O sea, el tío se hace, como he dicho, pues probablemente lo mejor sea eso, insultantemente rico, porque su comportamiento es el de un nuevo rico a partir de ese instante. Su gusto un poco kitsch, sí. Se manifiesta en la iglesia, en la iglesia por una parte, sí. En la propia casa, la Villa Betania, que construye, en la Torre Magdala, que es una torre en la que construye su biblioteca, y en una serie de gustos, de dudoso gusto, para la época, ¿no? Pero es cierto que en un momento dado, con sus manuscritos bajo el brazo, marcha a Saint-Sulpice, a París. Allí entra en contacto con determinados círculos esotéricos que les permiten, tal vez, traducir, no sabemos exactamente qué, aquellos supuestos manuscritos. Compra copias de dos cuadros, un cuadro de Poussin, Los pastores de la Arcadia, y Las tentaciones de San Antonio, de David Teniers. Regresa al pueblo y comienza a hacer algo inaudito para un cura, en compañía de su, entre comillas, ama de llaves, que probablemente era algo más, Magui de Nardo. Comienza a mover piedras del lugar, a escarbar, a mover tumbas, lápidas. ¿Qué es lo que en efecto descubre? No lo sabemos, pero hay dos teorías. Una, que podía ser algo incómodo para la iglesia, y otra que no tiene nada que ver con esto, que tendría que ver con, digamos, una información de corte político, con una supuesta genealogía que permitiría a una familia postularse como heredera al trono francés, y que desde ese ángulo habría que interpretar las donaciones escandalosas de dinero que reciben. Esa es una posibilidad. La otra, la que incomodaría tal vez a la iglesia, que hubiera encontrado supuestos documentos que probaran la existencia de una genealogía perdida de María Magdalena y de Jesús. ¿Cuál de las dos me creo yo? La de la genealogía de Jesús la desestimo por completo. A mí me parece es una historia delirante y no me la creo. Además, después intervienen otra serie de cosas. Cuando todo esto sale a la luz, en los años 60, aparece un paisano muy raro, Pierre Plantard, que es el que se dice heredero de esa sangre real, ni más ni menos que heredero de la sangre real de Jesucristo, ¿no? Que hay que tener un morro impresionante para decir eso sin sonrojarse, sí. Y sin prueba alguna que lo sustente, ¿no? Entonces, más me voy yo por el lado político, fíjate, sin excluir otras cosas, ¿eh? Pero es cierto que ahí intervinieron una serie de gente notable. ¿Qué tiene que ver todo esto con los círculos esotéricos? Tampoco es extraño. Hay muchos personajes, incluso también en España, vinculados con el mundo esotérico y que tienen que ver con determinadas familias nobles, ¿no? Lo uno y lo otro bien se podrían mezclar en una especie de batiburrillo extraño. Pero también es verdad que sucede algo parecido en la catedral de Jaén con otro religioso que tiene una vida casi paralela a nuestro François Brenger-Saunier, y que ambos se conocen en un momento dado. También nuestro personaje de Jaén se hace inmensamente rico, dicen que buscando otro objeto de poder, la mesa de Salomón. Y si vas a la catedral de Jaén, en una de los asientos del coro de la catedral de Jaén están la inscripción B.S. Brenger-Saunier, tal vez, como prueba evidente de que estuvo allí, de que ambos tuvieron relación, ¿no? No sé. Desde luego que fascinante. Y además, ya nos está diciendo Patricia que vamos a pasar el tiempo. Se nos echa el tiempo, pero encima. Es un tema muy interesante, sí, para más programas. ¿Puedo hacerle una pregunta, Mariano? ¿Cómo un no? comentario? ¿Cómo no, Druida? Sobre Toribio de Líbana, que bueno, que es uno de los lugares privilegiados de la Tierra, ¿no? Uno de los cuatro lugares privilegiados. Pues, para los cristianos, sí. Sí, para los cristianos, claro. Sí, sí. Resulta que aquí hubo un grupo de investigadores americanos hace años buscando el Arca de la Alianza, y invirtieron mucho dinero en dar vueltas por toda esa zona de Líbana, ¿no? Cosa que los monjes les dejaron llegar hasta cierto punto. A partir de ahí no les dejaron investigar más. ¿Vosotros pensáis que toda esta movida también tenga algo que ver con los lugares templarios que ya conocían en aquel tiempo los propios templarios, y que el famoso este Toribio, que un día llegó por allí, que dicen que al azar tiró una vara y dijo, ahí donde caiga la vara construiré el monasterio, que eso es una historia que no se la creen ni una ellos, de ¿no? tantas leyendas que hay alrededor. Él ya sabía dónde venía y a qué venía y qué iba a construir, en qué lugar lo iba a construir, ¿no? Pero tiene la leyenda, como todas las leyendas, tiene otra lectura. Estamos hablando de un cayado. Sí. Estamos hablando de la vara de Aarón. Sí. Estamos hablando de la anestesia también, claro. Exactamente. Que era la vara de Aarón, era ni más ni menos que el mismo báculo con el que los sacerdotes egipcios hacían sus hechizos o encantamientos. Y por tanto no estamos hablando de un absurdo en principio, claro, ¿no? Ni de una casualidad. Exactamente. Entonces, cuando he dicho antes, bueno, pues cuatro lugares de poder cristianos, ¿no? Matizo esto porque hay otra gente que tiene otras convicciones religiosas y a las que el cristianismo les deja fríos, pero no es menos cierto que, como estamos hablando de nuestro contexto sociocultural, no puede ser casual tampoco que esos cuatro lugares sean los que sean otros, es decir, Jerusalén, Roma, Líbana y Compostela. Y hay una idea que sostiene que el eje espiritual del planeta va girando progresivamente hacia Occidente, desde Oriente, y si nos vamos fijando, Jerusalén, posteriormente Roma, luego Santo Toribio de Líbana y finalmente Compostela, por un orden cronológico. Tampoco puede ser casual, ¿no? Chicos, muy interesante. Me da mucha pena tener que cortaros, pero el tiempo se nos echa encima. Yo creo, Mariano, que esto vamos a dejarlo aquí, pero lo que comentábamos antes Lorenzo y yo, vamos a tener que captarte. Oye, ¿cuál secta? Si le damos un... si queréis, en cualquier otro momento, pues charlamos de los temas que queráis. Ya lo creo. Sí, sí. Mira lo que dice Óscar, que te la has cargado, Mariano. No, hombre, si tengo tiempo y... que es lo que menos tengo, pero si no tengo ningún problema. Por eso. Nosotros no tenemos fondo. sabemos eso, que eres un hombre muy ocupado y por eso te damos las gracias que hayas estado hoy aquí. Y sí, ya lo creo, que volverás a Proyecto Terror. Cuando queráis. Muchas gracias. Y bueno, Druida, nos despedimos. Sí, buenas noches. Uy, mira, otro que se cortocircuita. Por aquí. Sí. Y Mamen, que ha estado aquí de oyente, pero supongo que has disfrutado el programa un montón. Pero vaya que sí lo he disfrutado muchísimo. Bueno. He sacado mucho lustre. Pues lo dicho, gracias a todos por venir, Lorenzo. Mañana. ¿Yo qué? Pues bueno, ya sabes que donde hay confianza da yo asco, querido. Me voy lozano, como la andaluza. ¿Sabes qué? Listen to them, children of the night. What music they make. Y así concluye, queridos, el capítulo 415 de Proyecto Terror. A ver, Duque Negro, que te me has cambiado de sitio otra vez y no sé si te he abierto el micro. Habla. A ver. Vale. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Y te oyen todos. Ah, pues mira, me parece muy bien. Bueno, pues nada, que descanses. Pues igualmente, querida, a ti y a todos los oyentes, buenas noches. Buenas noches y, por supuesto, os deseamos a todos que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Os esperamos la próxima semana. ¡Chao! When you're still able to perform, I'm sorry to admit that I won't be around when the world you created will collapse and drown and drown. Collapse and drown. Back to the crypt, nothing will last. Single blast out from the dust, machines arise. 1 second left to live, and we'll open our eyes. I can find shelter in this world. I'm searching for another world where I feel safe. Intolerance, so entertain us when you're still able to perform. I'm sorry to admit that I won't be around when the world you created will collapse and drown and drown. I can find shelter in this world. I'm searching for we'll be right back.